María, soñé que tu niño, que Jesús de Nazaret, había nacido en mi pago. Qué hermoso sueño soñé. A mis campesinos poner del niño a sus pies, con la humildad de mi pueblo ofrendas de amor y fe. Te traigo leche de cabra y al burrito alfalfa azul, también un pan de algarroba para el niñito Jesús. María, soñé que tu niño, que Jesús de Nazaret, nació en Santiago. María, qué hermoso sueño soñé. Adentro. Yo soy chayuero, María, busco en el río mi pan, te traigo un bagre de plata y una flor de espuma y sal. Soy melero, señora, traigo un payoso de miel y un ramillete de trinos que en los bosques encontré. Señor, yo me llamo Juan Silencio, soy hachero, niño Dios, y echo una cuna y quebracho y un caballito de sol. María, soñé que tu niño, Jesús de Nazaret, nació en Santiago.